allá a las 4 de la mañana, ¿viste? Bueno, todo eso, y hablar de la causa, es agotador. Para, sí, es un desgaste. Entonces, de la causa no le pregunto nada. O sea, lo mío va más de la parte humana. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo eso. Estás vos? Sí, sí. Claro, es eso. Pues sí, bueno, lo otro, si yo me quiero informar, digo, bueno, agarro, me consigo, no sé, igual que, ¿para qué? ¿Qué le voy a decir? Me voy a pedir un expediente, me voy a poner a ver, y dice, che, mirá acá, quiere decir lo que tiene que hacer yo, el abogado, o sea, me parece que ya con lo mío tengo bastante quilombo. Sí. Entonces, me parece acompañar de ese lugar, tratar de visibilizar, que no se caiga el reclamo, que no se desvíe, que se siga investigando, tratar de lo que pude hacer es, me acuerdo de un sábado, el miércoles, antes de que le llegara la causa al fiscal Luciano Martínez, yo lo había subido en las redes ya, denunciándolo por todo el prontuario que tenía, ni siquiera tenía nada, porque ya lo veía que decir, viste, hay que recusarlo ya, antes de que le llegue la cosa. Claro. Pero bueno, y obviamente después lo empezaron a recusar, pero es eso, pues ya lo ves, ya sabés cómo viene, por lo que fue pasando a nosotros, un juez, un fiscal, defensor de genocidio, que hace en 2018 los organismos de derechos humanos le presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para que no lo ascendieran a juez. Y digamos, perdón, que juez para que no fuera al revés, te lo estaba diciendo. Y eso, entonces, me parece que para que no lo ascendieran a juez. Entonces, ya cuando dije eso, decía, bueno, vamos a adelantar pasos. Sí, es decir, sí, este, como para ir. Así que no se repita lo mismo, tratar de ir avanzando un poco más. Pero bueno, la verdad es que está preocupante, van más de 90 días, es mucho tiempo, y es esto, no sé, ahora lo que vi, que aparecieron unas pertenencias. Sí, en la comisaría. Muy puntual en la comisaría, entonces ya está, o sea, ¿qué nos va a decir Darme ahora? Le creo a los muchachos que me dicen que no estuvieron acá, o sea, hay cosas que a veces son indefendibles, ¿viste? También. Pero bueno, qué sé yo, o sea, para eso me parece que hay que seguir avanzando y que no vuelva a pasar. Yo hablé con una radio que antes me llamaron ustedes, una radio de Córdoba, que me estaba diciendo que hay un chico en Lomas de Zamora también desaparecido. Sí. Nos llegó también información. Sí, sí, sí. Sí, el tema de las fuerzas de seguridad es muy complejo, ¿eh? Muy, muy complejo. Es la gran deuda de la democracia. Franco Daniel Martínez, Sergio. Franco Daniel Martínez. Joven desaparecido en Loma de Zamora. Sí, sí. En verdad, va a seguir pasando. O sea, yo todavía parezco un archivo, pero todos los días vengo diciendo lo mismo. O sea, no es que no va a pasar más. Va a seguir pasando, va a ir en aumento, porque en realidad la impunidad que se garantizó con lo de Santiago ya viene. Ya tenés Luis Espinosa, Facundo Castro, y ahora Franco, empezás a sumar, o sea, y lo de Franco es reciente, por lo que me siento, que me parece que estamos a tiempo de agarrar y abrir un círculo ahí como para que se cierre más, para que sea que no se dispare tanto. Pero va a seguir pasando porque la fuerza de seguridad tiene esa impunidad, entonces duele seguir garantizando impunidad. O sea, ¿qué tengo aquí en internet? O sea, ¿qué pensaba? ¿Que iba a ir a hablar a la comisaría y iban a decir, sí, somos nosotros, tal vez que vos, mirá, ponernos en penitencia? O sea, la verdad que es muy, muy lírico todo eso. Ya sabés cómo son las fuerzas de seguridad. Y vos estás 4 años, y ellos que están ahí desde hace un montón. Sure. Y Bernie se va a ir, va a venir otro, y sigue lo mismo. Entonces el problema no está ahí. El problema está en otro lugar. El problema es que hay que, esto que yo insisto, en el grupo de expertos independientes, para que garantice una investigación imparcial. El Estado no puede investigar a otro Estado, y ya está, ¿no? Y vuelta y hoja. Bien. Alguno me diga que en algún gobierno se hizo, la verdad que es indemostrable. ¿Por qué es indemostrable? Porque no hay ningún caso de desaparición forzada que los que estén detenidos por desaparición forzada. Ninguno hay. Pero ninguno, ¿eh? Los que he detenido son por homicidio. Y dije, ¿cómo por homicidio si no apareció el cuerpo? Bueno, pero a veces se hacen esas cosas. Es como que ahora en Santiago quieren investigar otra cosa y no desaparición forzada. Cuando quieren enjuiciar a alguien o detener a alguien o darle una condena, lo tienen que hacer por otra cosa, no por desaparición forzada. La desaparición forzada es lo que tiene la pena máxima, que es cadena perpetua, sobre todo cuando aparece el cuerpo. Entonces, en eso es lo que yo insisto, pero no por un capricho, sino para que se crea un precedente que todo esto se evite. Entonces, cuando alguien después esté ahí viendo que a él le da lo mismo, matar a un pibe, desaparecerlo, tirarlo, prenderle fuego, hacer lo que quiera, y la verdad es que lo empieza a pensar, es lo que le va a costar. No quiero que anden predicando los derechos humanos la policía, ¿no? O la fuerza, pero si por lo menos que la respeten. Ya con eso estamos, me parece, más que conformes. Muy claro, Sergio, te mandamos un gran abrazo para vos, para tu familia, y seguimos en contacto con la radiográfica y con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bárbaro, bueno, les mando un abrazo grande y Radio Justicia para Santiago. Me aparecieron con vida de Facundo y Franco. Abrazo gigante. Pasaba por radiográfica Sergio Maldonado. Nos hemos pasado, valió la pena, Manu, para hablar un poco con Sergio. Se cumplió un nuevo aniversario. Y bueno, la desaparición de otros pibes, ¿no? Uh-huh, Astudillo Castro, este compañero de... El otro día me mandaba José Villa, de acá de UOM. Me pasaba ese video, que es la hermana, y que había justamente en Lomas preocupación y había un corte por la desaparición de este joven, Franco Daniel Martínez. Uh-huh. Es un tema que vamos a seguir en Lomas de Zamora. Gente, nos despedimos. Se quedan con la opción compañera. Buen martes para todos y todas. Manu Rivas, todo suyo. Muy bien, le vamos a dedicar entonces en el día de su cumpleaños a Juan Hacha un temita de Los Gardelitos, banda con la que él compartió viajes, giras, recitales, el gran Corneta Suárez haciendo Nadie cree en mi canción. Será hasta mañana, gente. Disculpen los mensajes que no leímos, no nos dio el tiempo. Hasta mañana. política. La Cámara de Diputados debate la ampliación del presupuesto y la reestructuración de deuda. La sesión especial se llevará a cabo a las 14 para tratar de aprobar la ampliación del presupuesto por casi 1.9 billones de pesos, con el objetivo de solventar programas sociales y laborales con el fin de paliar la crisis económica derivada de la pandemia. Además, los diputados intentarán convertir en ley el proyecto de reestructuración de la deuda emitida bajo legislación argentina, que ayer obtuvo dictamen unánime en el plenario de comisiones. Telam Radio ya está en la web. El nuevo espacio de la Agencia Nacional de Noticias es una puerta de ingreso a entrevistas, podcast y testimonios de protagonistas y hechos destacados de todos los días. Ingresa a telam.com.ar, pestaña radio. Buenos Aires. Con una prueba piloto vuelven los gimnasios y natatorios en el partido de General Pueyrredón. El regreso de estos rubros fue habilitado por el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, a través de un decreto que permite además las prácticas de yoga, pilates y escuelas de danza, entre otras actividades. Montenegro habilitó la vuelta de estas actividades a partir de una recomendación realizada por la Comisión de Reactivación Económica del Consejo Deliberante, integrada por todos los bloques políticos, y luego de que el gobierno provincial confirmara que el distrito continúa en la fase 4. Fútbol. Todo el ascenso debe volver en enero de 2021, afirmó el presidente de Deportivo Español. Diego Elías, máxima autoridad del club que milita en la primera C del fútbol argentino, justificó en Telam Radio la necesidad de un pronto regreso a la actividad de la liga profesional, pero advirtió que las demás divisionales tienen infraestructuras y economías mucho más precarias como para volver ahora. Entiendo que Conmebol necesite tener disponible a los equipos argentinos y a su vez la primera nacional que va a nutrir a la Liga Profesional de Fútbol también tenga que tener un desenlace inminente. Las demás categorías, haciendo excepciones, tienen por ahí infraestructura más precaria y economías mucho más precarias como para hacer una vuelta al trabajo ya, ¿no? Habrá que analizar cada mesa de cada categoría como para después todas las categorías puedan arrancar como corresponde en enero del 2021. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. Es una izquierda estalinista. Para cuidarte de la epidemia. O de una derecha fascista. Usa barbijo. ¿Dónde están las notas donde puedo ver las autopsias de los muertos? No las podemos ver porque las prenden fuego antes. Para protegerte de la infodemia. ¿Cómo va a hacer usted para que la gente no me escuche? ¿Me va a desaparecer? ¿Me va a desaparecer? Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Radiográfica. Un barbijo que te cuida, pero van las orejas. Fin de espacio publicitario. De la mañana, 14 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. 19 grados 4. ¡Qué calor! Va, a ver, no hace calor. Está lindo. Está hermoso. A mí me gusta esta temperatura. Es la ideal. Es la ideal, uno está con busito, así nomás. Pero qué calor para el 4 de agosto. Para hacer agosto, sí, es raro. Bueno, aprovechemos mientras podamos, porque si no, seguramente en unos días se viene de vuelta el frío. Sí, yo con el calor del fin de semana me venía a venir una tormenta potente y no llegó. Parece que va a llegar el día jueves por la noche, viernes. Bien. Hoy no, mañana tampoco, sino el jueves por la noche. Hoy máxima de 25 grados para esta tarde, así que va a estar calentito. ¿Cómo anda, Leila Vitar? Bien, ¿usted cómo anda? Bien, aquí de todo tenemos hoy, ¿eh? La verdad de que todo, sí. De todo. Hubo acuerdo con los bonistas, hubo nuevo récord de casos positivos, de fallecimientos. Uh-huh. Por el coronavirus en Argentina, vacuna de los rusos, bueno, de todo, de todo. Le damos la bienvenida a Claudio César Orellano. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, ando muy bien. Acá tenemos casi 20 grados, ¿eh? 20 grados y en la madrugada, la